El tema que acabamos de escuchar por Avicii salió en julio del año 2013 y ha sido un exitazo, una canción con un gran ritmo, melodía y una excelente letra. Claro que sí, la letra de esta canción es muy muy bonita, habla de la vida, de la juventud y el amor. Ahora vamos con algo de este estilo muy fresco y juvenil. Es el turno de Major Lazer en compañía de Justin Bieber. Una canción súper movida y que pega full en cualquier hora del día. La canción salió en el 2016 y es algo muy nuevo de este cantante canadiense y la cantante Mo. Escuchemos, esto es Cold Water. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. Si quieres alucinar con nosotros, puedes pedir tu canción favorita. Escríbenos en nuestras redes sociales, @electrolandia en Twitter. Y pide nomás tu canción que te vamos a complacer. Recuerda que tú eres el que se la debe gozar en compañía de nosotros. Y antes de seguir con este programa especial, queríamos contarles un dato curioso. ¿Sabían que Avicii, como se le conoce a este DJ, nació en Suecia y cuenta ahora con 27 años de edad? Este man nació el 8 de septiembre de 1989 y es oriundo de Estocolmo, Suecia, pues sacó su primera canción a los 18 años, haciendo un mix de un videojuego. Nada más fíjense, mi gente, y desde ahí ha ido para arriba su carrera. Igual que el nombre Avicii se da por un amigo que le dice que Avicii es el nivel más bajo del infierno budista, y esto se debe a su nombre, o sea, que le puso en MySpace. Vean nomás. Así que si ustedes quieren ser DJs, deben empezar fresco. Pero eso sí, deben esforzarse full en sus metas a largo plazo para ser DJs, como nuestro amigo Avicii. Obviamente, pero igual la inspiración ha sido clave para este artista, ¿sí o qué, Julio? Porque, ¿cachas que es inspirado de DJs como Tiesto? Así es, mi brother. Y hablando de Tiesto, vamos con algo de este mega artista que ha sido inspiración para muchos músicos. Seguimos en Electrolandia y es el turno de Tiesto con este clásico. Esto es Traffic. We'll be right back. Gran tema, muy clásico de parte de Tiesto. Ha sido inspiración para muchos DJs conocidos de hoy en día. Sí, claro que sí, mi gente. Vamos con algo de los clásicos de Electrolandia de parte de Tiesto. Esto es Illusion. Suena aquí en Electrolandia, tu programa favorito de la madrugada con lo mejor de la electrónica. We'll be right back. ¡Qué bacán tema que acabamos de escuchar! Esto fue Tiesto con Illusion, y estamos aquí con los clásicos de la electrónica, en este caso el trance, que es parte de la electrónica. Claro que sí, uno de los exponentes de este género es Failes. Vamos con algo muy clásico, pero a la vez súper chévere, súper bacán en compañía de este cantante que sacó este tema, que no me equivoco, creo que es en 1999. Así es, mi brother. Mi gente, vamos con Failes. Esto es God is a DJ. Yo me acuerdo que había un meme que decía God is a DJ. Así que vamos con esta canción, mi gente. This is where I heal my hurts. It's in natural grace, or what in young life shapes. It's in minor keys, solutions to remedies. Enemies become friends when bitterness ends. This is my church. This is my church. Mi gente, que estamos en Electrolandia. Llega a ustedes solo por la frecuencia 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sabiendo esto, nos vamos a una pausa, pero enseguida regresamos. No se muevan con estos clásicos que yo sé que les encanta a ustedes. ¿Te gusta la adrenalina, eh? Pues recárgala, que esto no ha sido todo. Ya regresamos con Electrolandia. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador.

Grandes temazos que hemos escuchado hasta ahora. Estos clásicos nos hacen recordar y, bueno, en lo personal yo me acuerdo con estas canciones los domingos cuando hacían aeróbicos en la Carolina. Este tipo de electrónica que es veloz era genial. Eso fue hace full tiempo, cuando uno era guaguito, 6 años, 7 años. Entonces, esos recuerdos me vienen a mí con esta música. Grandes tiempos, los tiempos maravillosos. Sigue comentando en nuestras redes sociales, @Electrolandia en Twitter, con estos clásicos de la electrónica. Bueno, mi gente, hablando de la Carolina, como dijo Julio, yo me acuerdo de esta canción que yo estoy seguro que todos nos vamos a sentir identificados, ya que nombra a nuestro querido país. Vamos con este tema, que yo sé que les va a gustar, y de ley le cachan. Esto es Sash, el tema Ecuador. Ecuador. ¡Dame tu mano! ¡Y venga conmigo! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! Tema Ecuador, y a continuación con estos buenos clásicos en esta onda que revolucionaron en sus tiempos, vámonos con Electrolandia aquí y Fel 65. Esta canción se llama Blue. Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world, and all day and all night Everything he sees is just blue, like him, inside and outside. Blue his house with a blue little window and a blue Corvette. And everything is blue for him and himself and everybody around, 'cause he ain't got nobody to listen to. I'm blue, I've been beat, I've been dying. En Electrolandia con lo mejor de los clásicos en esa madrugada. Si quieres pedir una canción, solo debes escribirnos en cualquiera de nuestras redes sociales, @Electrolandia. De esta forma serás tú quien elija solo lo mejor de la música electrónica. Bueno, mi gente, es hora de una ronda final. Esperemos estén listos para alucinar con estos clásicos que están sonando. Bueno, pues que suene esto de Mauricio Picotto con el tema Iguana. We'll be right back. Acabamos de escuchar a Mauricio Picotto con el tema Iguana. Por cierto, saludos a nuestro amigo el Iguana que le dice. Mi querida audiencia, vamos con algo mucho más prendido y clásico de ley. Esta vez nos vamos a escuchar a Benny Benassi con Satisfaction, un temazo. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction, satisfaction, satisfaction, satisfaction, satisfaction. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction, satisfaction, satisfaction, satisfaction, satisfaction, satisfaction. Gente, recuerden que esta madrugada estamos con grandes clásicos de la música electrónica, en su programa favorito, Electrolandia. Estamos en la recta final del programa y esperamos que hayan disfrutado del viaje por lo mejor de la música electrónica. Gracias por habernos acompañado en este ya cuarto programa. Sí, así es, cuarto programa. Bueno, mi gente, recuerden que estaremos todos los fines de semana, no se olviden, de 1 a 2 de la mañana programando lo más alucinante para tus oídos. Así es, yo soy su amigo, Julio Alarcón, y conmigo será hasta la próxima. Ha sido un gustazo haber estado aquí con ustedes en este programa, igual con mi brother, recordando esos tiempos de la buena electrónica, de esa electrónica genial en sus inicios. Y bueno, conmigo será hasta una próxima entrega. Nos vemos. ¡Chao, chao! Yo soy su amigo César Alarcón y les agradezco por haber estado en sintonía con nosotros. Antes de irnos, los dejamos con el último de los temas de esta madrugada en manos de Safri Duo. A mi parecer el video es excelentísimo, es súper bueno, está full bien realizado. Así que los dejamos con esta gran canción, Play It Alive. Nos vemos la próxima, mi gente. ¡Chao!